largo de mi ensueño. Y jamás quisiera despertar, musa latente que vibra en mis entrañas, quimera bordada en oro y marfil. Soy cual ruiseñor que canta triste, una sinfonía matinal, cantando una dulce melodía de amor, sufriendo, soñando con una extraña ilusión. La mística, la nítida princesa azul fue me embrujó. Voy con el letargo de mi ensueño y jamás quisiera despertar.